¿Sabías que la última dictadura en Argentina duró más de 7 años? ¿Sabías que antes del golpe de Estado del 24 de marzo, la Argentina ya había sufrido 5 golpes más? ¿Sabías que la apropiación de niños, apropiación de la última dictadura, fue denunciada y reconocida por la justicia? ¿Sabías que gracias a la lucha de abuela de Plaza de Mayo, ya son más de 100 nietos que recuperaron su identidad? ¿Sabías que todavía estamos buscando cerca de 400 nietos más?